Y hay algunas gestiones que se están haciendo, así que ya empezamos a intervenir sobre una arteria muy importante que fue parte también de lo que le presentamos a la provincia sobre la Ruta 51. Así que contento de que esa obra se empiece a priorizar y que se empiece a hacer. Sí, está bueno también lo de Jisoo, porque ahora también funciona el espacio donde podés ir a llevar, digamos, los residuos voluminosos. La planta está sobre la calle 30. El DBR está sobre la calle 30, en la planta de separación. La idea es por 51 llegar hasta el relleno sanitario. Por atrás, donde tenemos también, y fue parte de del convenio que firmé esta semana con Vialidad Provincial, de las dos canteras municipales. Nosotros, por primera vez en nuestra historia, el municipio de Viedma tiene dos canteras donde podemos tener el macadán, el material que siempre hablamos, las calles nuestras necesitan. Sí. Yo creo que cuando terminemos de tener el acopio que necesitamos, seguramente la comunidad y los vecinos en particular van a empezar a darse cuenta de que empieza a tener otra realidad las calles, y las calles de ripio fundamentalmente. Así que también, si se puede llegar a faltar todo ese tramo, nos permitiría llegar a las canteras de una manera mucho más rápida, teniendo una eficiencia en el uso y en el recurso mucho más claro. Así que también tanto la cantera que tenemos ahí en la estancia de la Argentina como la que tenemos en el Girsu, dentro del relleno sanitario, nos va a permitir ya de acá en adelante dejar de tener el problema que tenemos de que tenemos que salir a licitar, a comprar y demás, con todo lo que eso cuesta. Tiempo, sí. Y un tiempo que se hace muy largo. Entonces, sí, operando la cantera con Vialidad y teniendo ya el material en cantera garantizado, nos va a permitir, por lo menos lo que a mí más me importa en lo que va de este año, tener una mejora sustancial en las calles que tiene la ciudad, en lo que estamos haciendo en materia de bacheo con hormigón. Eso te iba a decir, porque nos llegaba, buenos días, hablando de obras, se van a tomar medidas a corto plazo con respecto al estado de las calles, no solo en el centro, sino también en los barrios. Sí, sí. Han estado cortando bastante. La otra vez hablabas que estaban haciendo el bacheo. Adoquines. Sí. Estamos haciendo con adoquines, está funcionando muy bien. Prácticamente triplicamos las cuadrillas, tenemos tres cuadrillas trabajando, estamos con una inversión aproximadamente de unos 20 millones de pesos por mes, que nos va a permitir por mes, de acá a finalización de este año, hasta enero del año que viene, vamos a estar trabajando en no menos de 200, 250 metros cuadrados de bacheo con adoquines, mes por mes. Estamos trabajando en las arterias que tienen mayor uso, por eso solemos estar mucho en el barrio Mitre, solemos estar mucho en el barrio Belgrano, algo en el San Martín, en Santa Clara, pero en la zona céntrica, que estaba realmente muy deteriorada, la hemos mejorado y mucho. Ahora vamos a hacer un trabajo muy grande. Si nos están escuchando vecinos del barrio La Valle, vamos a trabajar sobre calle 20 y 13, que es una arteria muy complicada. Sí. La idea es hacer todas las ochavas ahí. Vamos a ver cómo funciona ese trabajo, y que también es un desafío para quienes están haciendo este trabajo, que son cuadrillas que las estamos probando, que estamos viendo cómo funciona. Hasta ahora vienen funcionando muy bien, están teniendo velocidad, que es lo que nosotros necesitamos. Así que en ese sector donde tenemos realmente mucha complicación en materia de desbordes que por momentos surgen, o cuando llueve y se acopia mucho el agua ahí también, calculo que es muy transitada. ¿Cuándo comenzarían más o menos las obras? Porque ahí también hay que hacer un trabajo, me imagino que en conjunto con la Junta y demás. Ya hicimos un laburo ahí importante, pero me parece que hay que continuar. Hicimos, porque ahí sí o sí tiene que ir hormigón, porque al haber tanta agua, por eso queremos hacer las ochavas, a ver si funcionan con el adoquín. Yo calculo que, capaz que te lo puedo ver bien para el viernes que viene, pero calculo que de acá a 15 días vamos a estar trabajando ahí, sino antes. Lo que no alcancé a traer acá, porque vine bastante rápido, me gustaría poder traer el viernes que viene la planificación en qué barrio vamos a estar de acá en adelante, porque ahora estamos trabajando ir en avisando, San Martín. Sí. Claro, ir avisando, mirá, la semana que viene estamos en este barrio, la otra semana estamos en este barrio, porque estamos trabajando con máquinas, con material calcario que estamos incorporando, no tanto como el que necesitamos, porque la máquina de vialidad empieza la semana que viene, tengo entendido, fin de la semana que viene, en la cantera, pero algo tenemos acopiado, estamos incorporando, algo hicimos en el Boulevard Ituzaingó, la parte de ripio, que tiene muchísimo, muchísimo uso también. Así que seguramente la semana que viene voy a traer una planificación de intervención sobre determinados barrios, tanto en calles de ripio como en bacheo en calles de asfalto, para que la comunidad obviamente tenga un poco más de información al respecto. Sí.